Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo pleno. Vamos a ver si queréis el orden del día que vamos a seguir. Que tenemos la aprobación del acta anterior, la renovación de cargos de juez de paz, la aprobación de un convenio de la Comunidad de Madrid para integrar la biblioteca municipal en la... No es Carlos, el juez de paz. ¿Qué ha dicho? He dicho la renovación de Carlos de juez de paz. No, he dicho la renovación de cargos. La aprobación del convenio con la Comunidad de Madrid para integración de la biblioteca municipal en la red regional de servicios bibliotecarios, una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de expedición de licencias urbanísticas, una modificación de créditos, la número 2 del 2005, referente al presupuesto municipal del año anterior, bueno, de este año, el 2015, la aprobación inicial del presupuesto para el año que viene, la revisión del IBI, naturaleza urbana, para 2016, gestiones de la alcaldía y luego ruegos y preguntas. Si queréis empezamos por la aprobación del acta anterior. No sé si habéis visto alguna errata o alguna modificación. En la comisión quedó sobre la mesa porque no se había leído, pero vamos. No, lo estoy leyendo y no he visto nada. Yo he visto una pequeña cosa, es una tontería, es una letra. Espera. Espera, otra letra, digo. Es un M de un del de la ponía, una tontería. La digo en principio para corregir lo único para luego pasar al este, porque es que eso, aunque pases el corrector, si es una errata no, esto no la detecta. Sí, es una tontería. Vale. El siguiente punto, renovación de cargos del juzgado de paz. Vale, aquí hemos recibido tres propuestas de tres vecinos. No se pueden decir los nombres de los vecinos. Sí, para identificarles sin más datos, con el nombre y un apellido. Yo entiendo que no revelamos ningún dato reservado. Es para efectos de identificación, siempre se ha identificado con el nombre y apellidos. Bueno, entre los tres, pues dos de ellos eran exactamente las mismas personas que están ahora ocupando tanto el cargo de juez de paz como el titular y sustituto. El sustituto de juez de paz. Y bueno, y la propuesta del equipo de gobierno es mantener los mismos como estaban, tal cual Raúl de juez y José Maldonado pues de suplente del juez. Entonces esa es la propuesta. No sé si en la comisión se dictaminó favorablemente por todos y la propuesta es, me imagino, ratificar, ¿no? ¿Tienes? Que es Muñoz, José, no es Maldonado, es Muñoz. José Muñoz. Pero bueno, lo importante es identificar. ¿Tienes el resumen de la aprobación de lo de la biblioteca? Lo que haces. El resumen del convenio. No, bueno, este punto es la aprobación al convenio de la Comunidad de Madrid para integrarnos a para la integración de la biblioteca municipal en la red regional de servicios bibliotecarios. Esto es ratificar lo que se viene haciendo año tras año. Pertenecemos a la red regional de servicios bibliotecarios y es seguir perteneciendo, que lo que nos da, pues bueno, son ventajas de tener un único carnet para toda la red de bibliotecas, a cambio de que nosotros pues mantengamos las instalaciones pues con el material informático y demás. Ellos nos ponen también el software de hacer consultas y demás de libros, y es bueno pues seguir con ese convenio y ratificarlo en el pleno. Sí, la principal ventaja es que con un solo carnet, supongo que muchos ya conocéis el servicio, pero con un solo carnet se accede a toda la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, y las obligaciones del ayuntamiento, pues efectivamente la conexión a internet y poco más, mantener unos periféricos y el resto, tanto el software como la formación, lo pone la Comunidad de Madrid. Entonces la propuesta es ratificar el convenio, y hay que designar, se crea un convenio por una comisión mixta que requiere la designación de representantes municipales. La propuesta es que sea el alcalde, el representante nato del ayuntamiento y la propia encargada de la biblioteca, por si hay alguna cuestión técnica o alguna otra, porque que sean ellos los que representen esta comisión al ayuntamiento. En la comisión informativa también se dictaminó por unanimidad. ¿De acuerdo? De acuerdo. La modificación de la ordenanza fiscal, ¿lo tienes por ahí? Sí, renovación de cargos. No sé, aquí estaría. Vale. Bueno, el cuarto punto es una modificación a la ordenanza fiscal de la tasa por licencias urbanísticas. Básicamente, lo que influye es en las tasas que cobramos por obras mayores. ¿Vale? Las obras mayores y las obras menores se diferencian en una tasa y en el ICIO. Entonces hay un porcentaje para cada una de ellas. En conjunto es exactamente la misma, pero por separado no. ¿De esto quién se puede beneficiar? ¿De que se cobren por separado o no? Las grandes suministradoras, Iberdrola, el gas, Canal de Isabel II. Al resto de mortales particulares no nos afectan estas tasas. Entonces la idea es que se mantenga o poner tanto en obra mayor como en obra menor el ICIO o la tasa, que sea exactamente el mismo porcentaje. Para mayores que menores. Y la propuesta es cambiar el 0,60 que estaba a un 1,10. A 1,10. Para que cuando liquidamos estas obras no nos digan que el ICIO es menos o de la tasa es mayor, ¿vale? Pero lo que se trata en definitiva es de homogeneizar la situación de las obras mayores y menores, y las empresas a las que se refiere el alcalde son las que se pueden beneficiar. ¿Por qué? Porque son las únicas que ejecutan obras que no están sujetas a las dos tasas. Nosotros cuando liquidamos una tasa a un particular habitualmente no se distingue entre tasa por expedición de licencias y el ICIO, se le hace la liquidación conjunta. Las empresas suministradoras sí, porque las empresas suministradoras al pagar por ley el 1,5% de su facturación en el municipio están exentas de ICIO, solamente pagan tasas por expedición de licencia. ¿Eso qué implica? Que si hacen una obra menor la pagan a 1,10, pero si hacen una obra mayor la pagan al 0,90, al 0,60 solo. De lo que se trata es de homogeneizar las tasas para las obras mayores y menores y simultáneamente corregir también y establecer una bonificación del 0,50 en el ICIO para el supuesto de obras que no estén sujetas a las dos. Es decir, lo que pretendemos no es incrementar más, es clarificar y homogeneizar las situaciones. Y lo que queremos evitar es que nos llegue el canal, por ejemplo, y nos cuestione si la obra que va a hacer es obra mayor o menor. En función de que si es obra menor tiene un 0,60 y si es obra mayor es un 1,10. Claro. O al revés, ¿vale? Es homogeneizar y así no hay problema. Y es que ha ocurrido, por eso. Y es que quieren que ocurra. Entonces, claro. Es para eso. Pero no va a haber en ninguno de los casos mayor carga fiscal, por lo que hablamos, si se corrige simultáneamente una bonificación del ICIO para las que solamente tributan por una. La tasa total es la misma. Es la misma, correcto. No, se mantiene tal como está. O sea, ¿vale? No nos va a afectar a ninguno que estamos. Este asunto en la comisión también hubo unanimidad. Sí. Bien, siguiente punto. Sí, es una modificación de crédito, la segunda modificación de crédito, o sea, los presupuestos del 2015. Eso es. ¿Vale? Y básicamente ha sido el partenio que sí, explique. Digamos que hay dos partes diferenciadas, como veíamos en la comisión. Una, que es una transferencia entre cuentas, que en principio esa no requeriría ni siquiera pasar a pleno. Es competencia de la alcaldía porque es traspaso entre cuentas de lo que llaman la dirección de locales, la misma área de gastos. Es decir, para entendernos, entre cuentas del mismo capítulo. Lo que ocurre, como también hay algunos repuntes de ajustes en partidas de otros capítulos, pues por eso se ha pasado conjunta al pleno, la primera de efectos informativos y la segunda de efectos resolutivos. Las partidas en cuestión son en el capítulo 1, es un traspaso de créditos de la cuenta personal eventual, de personal de convenios de contratación de corporaciones locales a personal eventual de 25.000 euros. ¿Esto por qué se genera? Se genera porque el año pasado nos acogimos a una, solicitamos una subvención para personal de larga duración que luego al final renunciamos a ella porque se daba una serie de circunstancias que nos indujeron a ello. Había que pagar unos salarios disparatados por una subvención al 100%, sino que el ayuntamiento pagaba la diferencia. Lo explico yo si queréis. Básicamente lo que quiero explicar es que como no se llevó a cabo esa subvención, ¿qué ocurre? Pero en cambio sí contratamos personal como refuerzo, que es un poco el mismo planteamiento que va en el presupuesto de este año. Entonces, esa partida se gastó, pero no de corporación local, se gastó de personal eventual o temporal. Por eso, ahora surge a final de año para regularizar, traspasamos lo que había previsto en corporación de locales a personal temporal. Lógicamente eso tiene sus consecuencias en la seguridad social, por eso hay también un pequeño repunte. Y otra parte de las transferencias del capítulo 1 es para el educador de adultos que estaba a tiempo parcial, dos tercios de las jornadas, si no recuerdo mal, cuando hicimos el presupuesto, yo consideré para 2/3, pero sin embargo se le amplió la jornada, a jornada completa, porque lo requería el servicio. Con lo cual, pues hay también un pequeño reajuste ahí de 7.500 euros. ¿Vale? Y luego las partidas en las que se retocan es para agua, de suministro de agua para dependencias municipales. Pues teníamos puesto 10.000 y suplementamos 4.000. Porque no teníamos contadores en muchos de los suministros, claro. Y poniendo contadores y va subiendo. En propaganda y publicidad también hay un pequeño repunte de 1.500 euros por una serie de reportajes que se hicieron, pues de la Feria de la Tapa o de Tarragona de Cine, algunos reportajes adicionales a la publicidad normal con las dos revistas que se contratan. Luego, para Casa de Niños, para consumir 2.000 euros, sobre todo para casas comedor, que es lo que se ha quedado corto, había 18.500 y de aquí a final de año, pues, siguen siendo estimaciones, pero con los 18.500 no va a llegar, va a haber que suplementar algo, la propuesta va a 2.000. En gastos diversos no clasificados, 1.500, esto sobre todo para los gastos bancarios. Recaudación 3.500, pero que se financia con mayores ingresos en recaudación. Los servicios tenemos contratada, como sabéis, la recaudación externa, la ejecutiva, con ATM, y entonces ha habido algunas liquidaciones importantes. Eso genera pues que nos facturen más de lo previsto, pero también es verdad que dará lugar a mayores ingresos de los previstos por recargos de apremio. Y la última, la de liquidaciones para el personal, se propone suplementar 500 euros. Pues ha habido también unos cursos, estos son de personal, no tienen nada que ver con los cargos electos. Del personal ha habido unos cursillos de formación, pues de policías, de algunos monitores, y lógicamente cuando hay cursillos fuera de la localidad, pues se ha incrementado la partida de gasto de locomoción. ¿Qué es lo que se paga? No se pagan dietas al personal, pero sí se le compensa los gastos de locomoción. El total de la propuesta son 48.400, incluyendo los 32.500 del capítulo 1, que son puras transferencias, con lo cual quiere decir que son en torno a unos 15.000 el incremento real, y la financiación se prevé mediante bajas en la partida, como bien, del remanente para nuevas inversiones por 19.900, más la transferencia, y otra por mayores ingresos en recargo de premios de 3.500. Con lo cual quedaría financiada la modificación de crédito. Este también se está viendo por unanimidad, me parece, en la comisión de cuentas. ¿Por unanimidad? Bien, el siguiente punto, aprobación inicial del presupuesto municipal para 2016. El presupuesto ha sido ya examinado por todos los concejales en la comisión de cuentas y supongo que ratificarán las posiciones. Se aprobó por mayoría absoluta con la abstención del Grupo Popular. Lo que pasa es que aunque ya le conozcan todos los concejales, por deferencia hacia el público, pues si te parece resumimos por lo menos las partidas más importantes para que tengan una idea de qué van los gastos e ingresos previstos para el próximo año. En ingresos, por ejemplo, empezamos en el capítulo 1, que son los impuestos directos. El que destaca es la urbana. En la urbana cabe señalar que esperamos una bajada del 8%. ¿Por qué? Porque se va a aplicar un coeficiente de 0,92 a los valores catastrales. Los valores catastrales es una batalla larga que viene de antiguo, de que sabemos que están altos respecto a la media del mercado, porque la valoración, la última ponencia de valores se hizo en 2004, cuando estaban los valores inmobiliarios, el mercado inmobiliario en pleno auge. Entonces, eso produjo que los valores catastrales estén altos. El ayuntamiento, la ley de haciendas locales nos condiciona, nos limita las bajadas que podemos hacer en los tipos. De hecho, tenemos ya el tipo mínimo, que la idea, luego se verá, es mantenerle para el 2016, pero quiere decir que ya no podemos tirar más de ahí. Entonces, lo que se lleva ya trabajando y gestionando con el catastro desde hace tiempo es que bajen algo los valores catastrales. Bueno, pues recientemente nos han comunicado que sí, vamos a fijar un 0,92 y supone una rebaja del 8% de los recibos. Aún así, como se está haciendo también simultáneamente, pues por cuestión de disciplina, está haciendo de una revisión, hay una, antes de una contrata el catastro, que está dando de alta, pues revisando algunas, sobre todo en zonas de extrarradio, está revisando la situación de las fincas de rústica. Entonces, la bajada real en el potencial recaudatorio no es del 8%, lo hemos dejado en un 5 y pico. ¿Por qué? Porque va a haber liquidaciones complementarias, lo sabemos ya. Pero aún así se ha bajado la recaudación prevista de 840.000 que estaba en 2015 a 795.000. Más hay un trabajo de campo hecho por catastro que yo no sé si os habrá llegado ya. Están haciendo. Es que yo a final de la legislatura pasada que fui una mañana con Rubén a catastro y todas las incidencias que se detecten de piscinas que no están declaradas. Sí, eso es lo que están haciendo, ficha tras ficha. Y de eso van a liquidar 4 años, con lo cual va a haber liquidación, un incremento no por recaudación de recibos, sino por liquidaciones. Para que no haya pagado el IBI correspondiente a los 4 años. Se les cobran los 4 años y debe de tenerlo ya avanzado porque ha estado aquí varios días, no sé lo que le queda, pero están en ello. Resta el capítulo 1, lo único a destacar de impuestos sobre de terrenos de naturaleza urbana o la plusvalía, también se incrementa un poco respecto del año pasado. En términos porcentuales es mucho, en términos absolutos son 25.000 euros. ¿Por qué? Pues porque está habiendo operaciones, sobre todo de cesión de inmuebles a bancos que revenden. Entonces, ese tipo de operaciones, lógicamente, sobre todo cuando son bancos, pues se liquidan con más alegría las plusvalías. En el capítulo 2, básicamente se mantiene igual, licencias de obra, hemos subido un poquitín, 50.000, un poco por lo mismo, están haciendo obras de acondicionamiento en promociones de pisos que luego los bancos revenden. Entonces, bueno, pues eso genera algunas licencias, pero no es que se haya resuelto la crisis del sector inmobiliario, ni mucho menos. Con ello pasamos del total del capítulo de 35.465 a 50.465. En el capítulo 3 son los ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos. Aquí a destacar, pues, por ejemplo, la partida de recogida de basuras, las tasas por recogida de basuras, con los niveles actuales no se cubre la totalidad del servicio, hay un pequeño déficit, unos 10, 12.000 euros, 15.000 al año. Pero también es verdad que la Mancomunidad de Jarama nos presta no solamente el servicio de recogida de basuras, que pagamos entre los tres municipios, Valdetorres, Talamanca y nosotros, sino también presta limpieza vial. Entonces entendemos que ese pequeño déficit se puede soportar pues para prestación de otro servicio. El resto de las tasas, cementerios, cuotas por casas de niños, actividades extraescolares, se mantiene exactamente igual. Polideportivos, se establece una pequeña bajada, pero no por ya menores ingresos previstos, sino porque va a haber más gastos en reparación previstos. De hecho, este año no se van a llegar a las previsiones de 135.000, entonces es más realista ajustarlo al potencial real de recaudación. Actividad de 6.000, vados permanentes, tasa de paro, millas. Esto es lo que pagan las Iberdrolas y las Telecos por la ocupación del dominio público, tanto subterráneo como por el vuelo. Claro, esto lo que justifica es que luego estén exentas del ICIO, del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras, y solamente pagan por tasas. Esto hila con lo que antes veíamos de la tasa por inspección de licencias urbanísticas. La ocupación de mesas y sillas, puestos a mano, todas estas se mantienen en los mismos términos que el año pasado. Anuncios publicitarios, gastos a cargo de particulares, esta baja porque cada vez hay menos. La de ingresos por indemnización de daños, esta era específica del año pasado, pero era vinculada a la sobrecompensación de la UE12. Este año no se da. Multa, se abre la partida por abrirla con 500 euros, igual que el año pasado. Recargo de apremio, en principio, se mantiene igual. Sabemos ya que puede ocurrir como este año, que si hay liquidaciones de atrasos importantes, generarán más gastos de la gestión de recaudación y más ingresos de por recargos de apremio. Ello dará lugar a sus siguientes habilitaciones de crédito, pero en principio no hay por qué presumir que va a subir mucho más. Y luego recursos eventuales, 5.000. Aquí se meten pues una especie de cuenta de cierre en la que se meten pues ingresos que no van previstos en otra cuenta, en otra regulados por ordenanza, por ejemplo, pues los que van a ver los toros o a la feria de la tapa, participan en la merienda del no sé qué, en eventos que no se cobra, cuota de participación, pero no están regulados por tasa. Entonces, no quiere decir que lo que pague se lo lleve nadie, se meten a esta cuenta, ¿vale? El cuarto, el capítulo cuarto, transferencias corrientes, la partida con diferencia más importante es la de participaciones en tributos del Estado, que va en función del número de habitantes, sobre todo el número de unidades escolares y el porcentaje del término municipal que se cuenta con algún grado de protección, sea lugar de interés comunitario o sea zona CEPA, zona de protección de aves. Esto para el próximo año, las previsiones en base a lo que a los datos que nos han remitido subiría en torno al 6%, pasaríamos de 465.000 a 492.250 euros. El gasto corriente es Prisma, 266.150, que no se han ejecutado en este año. En este año iban previstos y está aprobado 580 y tantos mil de Prisma. Se han consolidado, en este momento tenemos ya documentos de cobro expedidos por 300 y pico mil. Y los 266.000, el compromiso es que se entregarán el año que viene. Por eso a final de año se anularán lo que no se ha ejecutado del 2015 y se pasan a presupuesto de 2016. Para subvención de la Comunidad de Madrid, pues prácticamente la única que permanece es la de Casa de Niños, que además sube bastante, según las previsiones, pasa de 55.000 euros a 80.000. ¿Por qué? Pues porque tenemos un aula más. Y lógicamente pues el módulo es mayor. Las demás, que quedan pocas, se mantienen. Subvención para gastos corrientes la seguimos pidiendo, aunque el año pasado no nos dieron, el 2014, el 2015 está todavía pendiente de resolver. Para deporte infantil 7.500 y poco más. Para actividades culturales 6.000. todas las anteriores subvenciones que había para contratación de personal desempleado, para a través de la Comunidad de Madrid, para ADLs, para educadores de adultos, en fin, todas las demás subvenciones de momento siguen congeladas y no se contemplan en presupuesto, lo que no quiere decir que si no se convocan no las pidamos, se pedirían y se habilitaría tanto ingreso como la correspondiente partida de gasto. Capítulo 5, ingresos patrimoniales, digamos que es el producto de los bienes propios del ayuntamiento. Pues tenemos intereses de depósitos, abrimos la partida con 500 euros porque no solemos tener mucho dinero, pero cuando hay un pico de tesorería, como es ahora que hemos cobrado la recaudación, pues lo que dan tampoco es para tirar cohetes. Pero bueno, abrimos la partida con 500 euros. Dividendos del canal, 15.000 euros, pero vemos lo mismo que el año pasado, pero va a depender de la política de dividendos del canal de Isabel II. Sabéis que todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, casi todos, somos socios del canal, porque nos dieron un paquete de acciones a cambio de quedarse con las redes, en fin, unos convenios estándar que se hicieron para todos. Y bueno, pues de ahí es ese producto, por eso va en producto de como ingresos patrimoniales. Arrendamiento de fincas urbanas, 19.450, se mantiene respecto a el año pasado. Aquí las que más pagan son las empresas que tienen las antenas de telefonía móvil. Lo demás pues que tenemos es los dos kioscos de la chopera, pues que lo han jubilado y poco más, pero son pequeños ingresos. Arrendamiento del aparcamiento subterráneo, 5.760. bueno, pues hay 12 o 14 plazas que pensamos que se mantendrán. Producto de arrendamiento de finca rústica se anula porque la única finca rústica que tenemos arrendada, que era a la gravera de Crocosan, está en concurso de acreedores, no ha llegado a acuerdo, ha desaparecido, con lo cual este contrato ha quedado resuelto. Arrendamiento local de negocio, 11.500, que estos son donde van los locales, los anteriores son los demás urbanos. Y derechos de pastos y caza, 1.400, y 12.500 de producción de energía eléctrica, que también se ha visto rebajada bastante la producción de las dos plantas que tenemos, de los dos paneles fotovoltaicos. Capítulo 7, transferencia de capital, 49.000. Esta es una subvención de la Comunidad de Madrid que suponemos que se mantendrá, hasta ahora se ha mantenido. Es la única para gastos de inversión, porque las otras eran para gastos corrientes. Para gasto de inversión es una de para inversión en servicios de competencia municipal. El año pasado se metieron. El año pasado metimos lo de Travit. Le hemos pedido este año, hemos pedido. Tú haces cuando hablas del año pasado hablar del ejercicio. Sí, tienes razón. Este año para este ya, año nos pedían gastos de inversiones ya realizadas y ha sido la pista de pádel y Travit. Lo de Travis, que además es cómodo porque es subvencionable y está ya ejecutado, con lo cual, si nos la conceden, que confiamos que sí, o sea, eso pasa directamente, que es ahorro puro. Proder no se contempla este año. El año pasado había otros 50.000 euros de monos redondos, pero el GAL desaparece. Estas subvenciones se financiaban a través del GAL, con lo cual desaparecería. El total de ingresos del capítulo, o sea, del total de ingresos del presupuesto serían 2.403.425, supone una baja del 11% respecto al año anterior, sobre todo por las diferencias que veíamos en los ingresos por gastos corrientes Prisma. ¿Dónde no gastamos este dinero? Pues vamos a ello. En el estado de gastos tenemos en el capítulo 1, que son las retribuciones del personal, incluida la seguridad social, y cuando hablamos de personal hablamos de todo el personal. Educadores del polideportivo, de las casitas, adultos, monitores del polideportivo, gastos personal de calle, personal de oficinas, técnicos, funcionarios, policía, todo el personal municipal y su seguridad social. Que son 282.000, se suma en total 1.103.625. Las retribuciones van actualizadas al 1% respecto del año pasado. El año pasado teníamos la dotación de 1.084.825. Si comparamos con el 1.103.000, la subida no es del 1%, sino del 1,7%. ¿Por qué? Pues porque además del 1% que establece la ley de presupuestos del Estado, hay que tener en cuenta que ya vamos cogiendo trienios, vamos siendo viejos y hay que hacer dotaciones pues para trienios, ¿eh? También se han subido ligerísimamente las dotaciones para personal de campamentos de verano, si no recuerdo mal, horas extras, porque se va a pagar, las únicas horas extras que se paga son a lo que haya por los servicios de inhumación del cementerio y por los trabajos extraordinarios en fiestas, pero se va a pagar a la asociación deportiva los gastos de gestión que van a colaborar con nosotros en el desarrollo de un proyecto de actividades deportivas. Entonces son 3.000 euros al año. Sí, igual que se hace con las extraescolares, con las deportivas, lo hacemos a través del club deportivo para pagar a los colaboradores deportivos, y eso tiene que gestionar pues una persona. Y luego lo que se iba previsto también, de forma análoga del año pasado, un programa INE corporaciones locales, que si se convoca la subvención, nos la conceden y nos la conceden en condiciones aceptables, pues tendremos el correlativo ingreso, pero si no, se hará un refuerzo que está estimado, 22.725 euros, está estimado a 3 empleados, calles y zonas verdes, 3 empleados durante 6 meses. Esto como fórmula, luego puede haber 2, 8 meses o 1 año, será un poco comodín, pero digamos un poco la idea es mantener un refuerzo, sobre todo para mantenimiento de zonas verdes y limpieza vial. En el capítulo 2, que son la compra de bienes corrientes y servicios, pues este presenta muy pocas variaciones respecto del año pasado. Se han ido reajustando las partidas pues a la subida del IPC o a las adaptaciones de las necesidades que se han detectado al liquidar el año anterior y el corriente, que es lo que nos sirve de base para calcular lo que vamos a gastar el próximo año. Tenemos que extrapolar datos. Entonces, las primeras 4 o 5 partidas son los mantenimientos. Mantenimiento de infraestructuras, de edificios, de maquinaria, de elementos de transporte, instalaciones y de equipos de procesos informáticos. Estas se mantienen, pero con 2 observaciones. En la de mantenimiento de infraestructuras se establece una dotación de 10.000 euros para desarrollar, si no toda, buena parte de una campaña de inspección de instalaciones eléctricas y de calefacción, de gasóleo, que ya se anunció en el pleno anterior, porque hay que someterlas, estas instalaciones, hay que someterlas a unos informes de empresas de control, de OCAS, o empresas, en fin, que acrediten que las instalaciones están en condiciones. Entonces se va a dar prioridad, como ya se habló, a los edificios de pública concurrencia, pero la idea es poco a poco llevar todo. Entonces se ha hecho una dotación en 2016 para acometerla. Y luego hay otra dotación de extraordinaria de 15.000 euros para renovar y acondicionar la depuradora, porque hemos visto que presenta mucho problemas. Está mal calculado las expansiones, llevamos mucho agua y es para ampliarlo y hacerlo. Luego la siguiente partida son suministros de material de oficina, 23.500, de energía eléctrica, 117.000, la mantenemos también en los mismos niveles que el año pasado. Agua para dependencias, 15.000, subimos pues por lo mismo que explicaba antes el alcalde, que tenemos más contratos y algunos de ellos pues alto, pues son boxers de las bocas de incendio y tal, son contratos que el mínimo es bastante alto. Suministro de carburante está baja, 30.000, el año pasado teníamos 40.000, es quizá de los pocos suministros que se ha notado una bajada palpable, contantes no antes. Porque el precio del gasóleo el año pasado estaba pagando a 0,90 y este año pues a 0,60, entonces mientras se mantenga así, pues sí se ha notado. En el momento pues la bajada es considerable. Luego, vestuario del personal, equipos de protección individual, pues botas, herramientas de trabajo, lo que es el los EPIs, 5.500, perdón, se mantiene como el año pasado, 12.500 limpieza y aseo básicamente, sube 500, otro suministro de carácter especial, 16.500, esto se baja ligeramente, servicios de telecomunicaciones, 18.000, se retoca muy ligeramente a la baja para adaptarlo a los gastos, ya digo, actuales. Primas de seguros, 21.500, se mantiene. Atenciones protocolares y representativas, 2.750, se mantiene. Gastos de propaganda y publicidad, 5.650, se incrementa ligeramente, pero la pauta es la misma de control, es decir, se va solamente a las dos revistas locales, excepcionalmente surgirá alguna cosa, y alternando meses o alternando anuncios, de tal forma que se reparta con las dos por lo poco que hay y que no, en fin, que no haya agravios comparativos. Gastos diversos vinculados a la UDC, esto pasa lo mismo, es una partida específica del año pasado, con lo cual este año no está, lo único que la he mantenido para efectos comparativos, para mantener la hoja de cálculo. Gastos diversos, fiestas tradicionales, 92.500, se mantiene, aun sabiendo aquí que hay algunos gastos que luego nos vemos muy justos, pues forzados a incluir como actos culturales, pues porque son susceptibles de hacerlo así, y porque es verdad que en fiestas hay siempre una cierta resistencia a incrementar la dotación global, pero hay que ser realista, lo que se gasta es eso, y ojo, no son fiestas patronales solo, como ya conocen los asistentes asiduos, sino que incluye también Navidad, San Blas, si se hace algún evento en verano con motivo de jornadas culturales, en fin, incluye todo lo que va vinculado a actos festivos populares, no solo las tradicionales. Gastos para casa de niños le hemos subido ligeramente, hemos visto el año pasado 18.500, no llegábamos, hemos tenido que suplementar, dice, bueno, pues vamos a 20.000. Gastos diversos, escuela de música, 30.000, este es de nueva creación, es el tope máximo de acuerdo con el convenio, y las previsiones que están por el número de alumnos y por las horas lectivas, pues estaremos algo por debajo, pero bueno, hemos preferido mantener ahí, como es el primer año y no tenemos histórico, pues mantener el máximo previsto en el convenio. Otro gasto diverso de funcionamiento, 35.000, esto es, se mete con anuncios oficiales, reintegro de subvenciones, cobros indebidos, lo que ha pagado dos veces o hemos embargado y ha pagado ese mismo mes, hay que devolver, entonces todo eso se instrumenta a través de esta cuenta. Otro gasto no clasificado, 7.500, estos son los gastos bancarios. Y la hemos incrementado porque los bancos cada vez cobran más por gastos bancarios, cada transferencia, y eso lo hacemos por medios telemáticos, que son 0,25 y son las más baratas, pero es que lo mismo nos da negociar con Bankia que con Caixa, que con el Sabadell, es que andan todos en la misma línea, Es verdad que tenemos mucho movimiento, pues esto solamente de cobro de cuota del polideportivo, de actividad, en fin, tenemos movimiento, pero que es una cifra importante. Estudios técnicos, 10.500, se mantiene, esto es para hacer proyectos, estudios de los arquitectos y de los ingenieros. Servicios de recaudación, 22.500, los mismos comentarios que hemos hecho al ver los ingresos en recargo de apremio. Puede ocurrir que haya liquidaciones por encima de las previsiones, jugarán en gastos y en ingresos, pero son partidas que se nivelarán. Es decir, en una situación ideal, si suben los gastos de recaudación externos en la ejecutiva, subirán también los cobros por recargos de apremio. Servicios realizados por otras empresas, 28.500. Aquí metemos una serie de contratos externos, entre los cuales los principales, pues Esfira, mantenimiento de extintores, Rentoquil, mantenimiento de contenedores higiénicos que hay en los colegios y otras dependencias municipales, Bankia, gestión de cobro, pues no hablamos ahora de gastos de bancarios, sino hablamos de lo que nos cobra por los convenios que tenemos de intercambio de ficheros para la gestión de cobro. Control de plagas, de ratización y desinsertación, las campañas que hacemos trimestrales, me parece que son Thyssen, el ascensor, el mantenimiento del ascensor, canal de Isabel II, solemos hacer algunas pruebas de control del agua potable, adicionales a las que ellos tienen obligación. Entonces, otros 2.000 euros, Securitas Direct, servicio de alarmas, 3.500, Maican, recogida de perros, 1.500, campaña de tratamiento de los gatos que quieren hacer para evitar que proliferen los gatos, se va a llevar una campaña de esterilización, 2.000 euros, control de punto limpio, 3.500, y dotación para los imprevistos, 2.500. Esto suma los 28.000 que se dota esta partida. Y luego lo que a ver dónde estábamos, nos habíamos quedado en el 227, en el 28500, eso es. El dietas y locomoción de concejales se mantiene en las dotaciones del año pasado, luego se cambia del capítulo 1. Como no hay concejales liberados, se pasa al capítulo 2, a la promoción. Hay una pequeña bajada en términos comparativos, pero básicamente el nivel de gasto se mantiene. Lo único que se instrumenta a través del capítulo 2. Y luego las dotaciones para concejalías. La de educación, 28.500 euros, que incluye los siguientes programas que se pueden. Sabéis que aquí las concejalías tienen competencias de gestión, pero a la hora de resolver, resuelve todo el equipo, pero hay programas que se cuelgan específicamente para que cada uno se responsabilice de sus áreas. Entonces, en educación se cuelgan actividades escolares que se gestionarían 8.100 más 1.400 más 6.750 más 4.500. Luego, dotación para material escolar o ayudas escolares, lo mismo que se hizo el año pasado con las cuotas para compra de libros o de material escolar, 7.500. O sea, que se mantendría, la idea es mantener la dotación total, pues los 28.500 que van en esta concejalía. Para deportes sube a 45.000, se mantiene, y que incluye me he comido cultura son 18.500. cultura incluiría el programa Talamanca de Cine, que se va a mantener, dotación para biblioteca 7.500 cada uno, festival clásicos de verano 2.000 y feria de etapa y otros eventos 1.500, que también se permanece, total los 18.500. en deportes 45.000, que irían pues gastos de arbitraje, de fichas, de equipación, de desarrollo del programa a través de la asociación deportiva, es decir, ya no serían pagos directos que hace el ayuntamiento, sino a través de la asociación deportiva que se está creando para colaborar en el desarrollo de todas las actividades deportivas, fiesta del deporte, equipación, trofeos, transportes, 44.825, se ha redondeado a 45.000. Y luego la concejalía de tercera edad, 2.750, que incluye básicamente pues una merienda homenaje que se les hace todos los años a la tercera edad, y les contratamos la vía digital y el teléfono para que en fin tengan ahí en el hogar del jubilado, pues que puedan ver los toros o los partidos de fútbol, en fin, que tengan un derecho. Y luego Protección Civil y Seguridad Ciudadana, 5.000, que son gastos vinculados a policía y Protección Civil. Y se abren las concejalías de Juventud, Medio Ambiente, Turismo y Patrimonio y Nuevas Tecnologías, con unas dotaciones alzadas de 2.500 euros, no tanto para desarrollar programas específicos que no están contemplados, sino precisamente para que tengan opción de hacer proyectos, estudios de costes, estudios previos, digamos, para diseñar actuaciones. Sobre ya la base de un proyecto concreto, se les aprobaría nuevo gasto. Pero en principio estos son como dotaciones estimadas, hombre, que les permitan trabajar. En el capítulo 3, intereses, ha bajado significativamente porque la deuda está muy reducida, 2.000 euros. En el capítulo 4, transferencias corrientes, aquí son los pagos a las mancomunidades. 109.150 a la Mancomunidad Jarama, acordaos que teníamos 95.000 de ingresos estimados, de ahí ese diferencial de unos 14-15.000 euros en déficit, y 30.500 a la 2016 para mantenimiento de los servicios sociales. Y luego tenemos 3.750 transferencias a asociaciones y entidades de participación ciudadana. Es dentro de nuestras posibilidades pues una pequeña aportación pues para que digamos fomentar las actividades de asociaciones. No todas son lineales, porque hay unas que hacen más cosas que otras, y luego también es verdad que cuando una plantea un proyecto especial y se asume como propio, se financia aparte, porque esto pasa un poco lo mismo que hablamos de las concejalías, da pues para muy poca cosa. Capítulo 5, en entidades locales no se abre, que es el fondo de contingencia. El capítulo 6, inversiones reales, aquí van previstas en inversiones de competencia municipal, servicios de competencia municipal, 50.000, que es el correlativo a los 49.000 que habíamos visto antes en ingresos, que queda como prácticamente la única subvención de inversiones de la Comunidad de Madrid. luego 15.000 para pistas de pádel, porque está dotado este año, pero probablemente este año, ya en la fecha que estamos, no va a dar tiempo a contratar. En ese caso, se anularían el 31 de diciembre y se habilitarían en 2016. Y el remanente se utiliza como partida de cierre, al igual que el año pasado, quedaría en 236.800. Esto resulta del total de ingresos menos todos los gastos para servicios obligatorios que estamos viendo, el remanente que quedaría. Este remanente no está asignado a actuaciones concretas, por eso se deja como un remanente global. ¿Por qué? Porque va a depender de las que consigan meter en el remanente prisma que nos tenemos, de 4, 5, 6 actuaciones previstas. Las que se consigan meter a través de prisma, lógicamente no se van a meter aquí, y las que se queden fuera de prisma, pues establecería un orden de prioridades y meterían con cargo a esta partida, pero es verdad que habría que habilitar en un futuro pleno. ¿Vale? Y nada más, pasivos financieros, es la única deuda que tenemos, es con el Santander, y las previsiones de amortización para este año son 25.750. Se podía amortizar todo, ya lo veíamos el año pasado, se ha visto en algún pleno, yo creo, pero la verdad que están unos tipos de interés que le interesa, porque están al Euribor y no se lleva un diferencial de un 0,10, o está en unas condiciones que no merece la pena y tampoco supone una losa la carga financiera. Total de gastos, lógicamente, como no podía ser de otra forma, puesto que hay que nivelar el presupuesto por ley de estabilidad presupuestaria, 2.403.425. Al presentar una baja del orden por ciento respecto del gasto del año pasado, los informes de intervención, pues cumplimos tanto el objetivo de estabilidad presupuestaria como la regla de gasto, como lo de sostenibilidad financiera. Las bases de ejecución se mantienen las del año pasado con las delegaciones. Las bases contemplan reglas específicas respecto a la regulación del presupuesto. Quizá la más destacable sea que los gastos de locomoción se mantienen en 0,20, no se ha subido, porque se está usual en la normativa estatal, no es esto, y que habilitamos a los proveedores para facturas por debajo de 5.000 euros para no acogerse al sistema FACE, que para algunos es dificultoso. El sistema FACE es un sistema electrónico de presentación de facturas, sino que las sigan presentando en papel. De hecho, la verdad es que yo no sé en otros municipios, pero aquí los únicos que las presentan pues son compañías eléctricas, Telefónica, ATM, en fin, algunos proveedores que están acostumbrados a trabajar con la administración, pero la inmensa mayoría de los pequeños proveedores siguen con el sistema de papel. Y nada más, se ha acompañado la documentación complementaria. La comisión de informativa, el Grupo Popular se abstuvo. Sí. Bien, si nos mantenemos en la postura, básicamente por el motivo de que, bueno, la mayoría de las partidas son un poco referencia del presupuesto anterior, con ligeros ajustes. Lo único que, bueno, que nos destacaríamos es la partida de las retribuciones económicas en concepto de pago a concejales, que sí que es cierto que se ha subido un 55,60%. Ha pasado el año pasado de 34.350 a 53.350. Eso no es así. La retribución de concejales se ha bajado respecto al año anterior un 38%. Y te di los datos. En esos presupuestos está metido también lo que vosotros ganáis. O sea, ahí están metidos también los variables. Esa partida está metido tanto las asignaciones fijas como las variables. Las asignaciones fijas son alcaldía, exactamente la misma, que son 7.110. Pendiente de alcaldía 6.040, concejalía de Hacienda 4.800, concejalía de Deportes 4.800, concejalía de Fiestas 4.800, respecto a las anteriores. Bueno, os voy a leer lo que era antes y lo que es ahora. Antes era alcaldía 7.110, ahora 7.110. Antes era primera teniente de alcaldía 3.313,72, ahora son 6.040. Las fijas, estoy hablando, no las variables, ¿vale? Antes concejalía de Hacienda eran 3.313,72, ahora son 4.800. Ahora, concejalía de Deportes, antes era 3.313,72, ahora son 4.800. Antes, concejalía de Fiestas eran 3.313,72, ahora son otro concejal medio ambiente, ¿vale? 4.800, como no son la misma persona y más concejalías. El liberado, antes eran 20.650, ahora la persona que no está liberada, que cobra dietas pero que se echa más horas al ayuntamiento, son 9.150. Y luego había una subida social del liberado que eran 7.778 euros, y además el combustible del coche que se utilizaba estábamos gastando como unos 1.800 euros al año de gasolina en el coche que se utilizaba. Eso suma 50.592,88. las dietas de la agrupación actual suma 36.700. O sea, eso quiere decir una bajada del 38% respecto a la anterior corporación. Pues entonces el presupuesto, yo lo que no entiendo es... Porque están todas, José, por, las variables también. ¿Esta partida por qué costaban las dietas de los concejales? Costaban el año pasado 34.350 y ahora van a pasar a costar 53.450. Es un incremento en esta partida, digáis o no lo digáis, del 55-60%. Pero porque se disminuye. La del concejal liberado, 20.000 y pico euros, y se disminuye 7.000 y pico euros la seguridad social del liberado, o sea, 27.000 euros. O sea, lo que hay es esto, lo que tengo que leer. Si yo no estoy, 38% menos. Yo estoy haciendo los costes de la agrupación actual. Estoy haciendo una apreciación que creo que es destacable del resto de las partidas, que bueno, pues llama la atención que haya una diferencia del 55,60%. La distribución de las partidas, como la habéis hecho, pues oye, eso es cuenta vuestra, pero vamos, los datos están ahí. No, pero los datos son los que te leo, que es que son estos. Que el resto de los 36.700 euros, desde 36.700 hasta lo que pone en la partida esa, son vuestras dietas variables, que también cobráis cuando venís a los plenos, cuando se hacen comisiones y cuando se hace junta de portavoces, el portavoz del partido, el resto no, y las nuestras, de las dietas de los plenos, evidentemente. Y eso supone lo que te estoy diciendo. En dietas fijas, 38% menos. Estés hablando, yo creo, de lo mismo. Lo que pasa es que es verdad. No, no es lo mismo. Una cosa es incrementar 55 y otra cosa es rebajar 38. Quiero decir que, claro, si cuentas la partida es verdad, pero si sumas todos los conceptos que incluye, pues es verdad lo de. Claro, lo o sea, de, si lo de la el error es que en esta partida están metidas también los variables, claro. No las dietas fijas. Pero en dietas fijas se ha bajado considerablemente, además, un 38%, ostras. Vale, pero que. Os abstenéis. Vale. ¿Sabéis? Bueno, sabéis, no lo sabéis. Se aprueban también las bases, se aprueba el estado de gastos de la MV, que también le vimos en la comisión, y que es aprobación inicial, con lo cual ahora hay que exponer al público, y si no hay reclamaciones, automáticamente se eleva definitivo. Si hubiera reclamaciones, entonces habrá que volver a traer el asunto al pleno para que resuelva las reclamaciones y la aprobación definitiva en su caso. ¿Vale? El estallido de la empresa, no sé si lo habéis comentado, se reconduce básicamente al desarrollo de la encomienda, que tiene firmada con el ayuntamiento para terminar las obras de alumbrado en la V12 y para llevar a cabo los gastos de organización que estamos llevando en virtud de la ejecución de los avales que se tramitó el año pasado. Entonces se llevó a cabo ya el alcantarillado, se acaba de cerrar para el alumbrado y el próximo año, pues las previsiones son desarrollar algunas partidas de mobiliario, monte, de explotación, de acondicionamiento de zonas verdes, en fin, las que van previstas en la encomienda. Vale. Bueno, el siguiente punto. Aprobación del IBI de naturaleza urbana para 2016. Esto ya hemos adelantado algo en la partida de presupuestos de los ingresos que vamos a tener por IBI, y la idea es aplicar ese 8% que se puede descontar y seguir con las mismas bonificaciones que se han venido haciendo durante estos años. El 5% que denominamos anticrisis, ¿vale? Y luego después el de las familias numerosas, que son... Hay bonificaciones de 15% en familia numerosa y discapacidad superior al 33%, establecidas en años anteriores el 5% de la cuota tributaria, que es para todo el mundo igual, y luego además un 10% de las bonificaciones por domiciliación bancaria, pues a todas las que estén domiciliadas se aplica un 10% adicional. Eso se mantiene igual que estaba, lo único que es un 8% más que nos ha dejado el catastro cerca. Y lo vamos a... Y los tipos, como estamos ya en el mínimo, pues se mantiene el tipo. Sí, porque es el 0,42, es el... 0,40. Sí. Este es que es el del anterior, ¿sabes? Sí, es el del anterior. Es el 0,40. Pues esa es la... Este se dictamina por unanimidad. Vale. Vamos a gestiones de la alcaldía. Bueno, gestiones de la alcaldía. mil anotaciones. Gestiones de la alcaldía, en primer lugar me gustaría dar los datos. Ya hemos regularizado tanto la situación que teníamos con extraescolares, por el hogar se va a llevar a través del AMPA, hemos puesto en funcionamiento la escuela de música y también ya hemos estamos ya con el club deportivo viendo las colaboraciones de los entrenadores y demás gente que colabora con el deporte. Sí que me gustaría destacar pues el número de alumnos que tenemos en cada una de estas actividades. En los datos que tenemos en extraescolares actualmente son 102 alumnos, 102 niños. En la escuela de música estamos en unos 48 o 50 alumnos. El tope era de 72, para lo que hemos presupuestado los 30.000. Entonces, si seguimos en 48 o 50, costará menos de 30.000. Y luego después, en el datos del polideportivo, pues hemos subido considerablemente de los datos del 2014 al 2015. Y es que ahora actualmente estamos en unos 220 usuarios más que el año pasado. Estamos rondando casi 2.000 usuarios, ¿vale? Entre pues el abono deporte, aerofitness, ciclo indoor, crossfit, sala de fin de semana, fútbol, gimnasia rítmica, el Imalama, en pádel, pilates, sala de musculación, en salud y deporte, en tenis, en total training, en vóley y en yoga. En todas las actividades hemos subido, ¿vale? Y estamos actualmente en unos 900 usuarios. Por otra parte, me gustaría informar, no sé si lo has hecho ya, Temi, hemos firmado hoy el contrato con el ECNOR. El ECNOR es... ¿La has informado ya? No, que estábamos en ello, no, pero estábamos hablando... Vale, de... la UE12, la empresa municipal de la vivienda tiene la encomienda de terminar la urbanización de la UE12. Nos quedan un par de partidas por acabar, una de ellas es el alumbrado público. Hoy mismo firmó el contrato con la empresa Elecnor. La empresa Elecnor es la que ya hizo la anterior fase. Entonces quedan unas cuantas farolas por poner, instalación eléctrica y demás. Entonces lo ideal es que lo termine esta empresa que empezó, pues casi deficiencias en la anterior. Y para gestionar los boletines que tengamos menos problemas. Y hoy mismo firmó el contrato por unos 20,000 22.000 masiva. Supone una baja de casi el 40% respecto a las previsiones de nuestros técnicos. Vale. Y el compromiso es que lo tienen de aquí a Navidades. Vamos a ver si es verdad, porque de ellos tienen 2 meses en contrato, ¿eh? Pero verá que se han comprometido a hacerlo muy rápido. Vale, otro punto. Sí que me gustaría hacer una mención especial, un reconocimiento público a Santiago, al médico que hemos tenido en el pueblo durante estos últimos 28 o 30 años. Se ha jubilado y bueno, y desde aquí pues me gustaría, igual que hicimos con Antonio Gascueña en Tierra Unida, pues hacer lo mismo con nuestro médico, que ha sido, por lo menos para mí, casi toda la vida. Y es, bueno, pues hacer mención en el pleno y hacer un reconocimiento, que posteriormente sí que queremos hacerle un pequeño homenaje, darle una placa de agradecimiento y bueno, hacer lo que se ha merecido durante estos años. Y luego, bueno, una de las gestiones más importantes y la que me tiene muy preocupado durante estos 2 meses ha sido el Plan Prisma en Talamanca. El Plan Prisma actual, estamos pues a punto de perder 600.000 euros. Y creo que 600.000 euros para este pueblo, que maneja un presupuesto de 2.400.000 euros, es muy importante. ¿Por qué estamos a punto de perder estos 600.000 euros? Bueno, nosotros el día 4 de noviembre tuvimos una reunión con Miriam Rabaneda. Miriam Rabaneda es la persona que sustituye a Taboada, ¿vale? Es la directora general de Administración Local. En esa reunión estuvimos Miriam Rabaneda, Miguel Sevilla, subdirector general de Inversiones de Municipios, Jorge Piñón, es el responsable de la parte jurídica, y Artemio y yo. ¿Por qué queríamos esta reunión? Esta reunión, desde que tomamos posesión, intentamos reunirnos con el actual consejero, que es Taboada. No lo conseguimos, entonces ya nos fuimos un escalón más abajo e intentamos ya la reunión con Miriam Rabaneda. A mí empezaron a sonarme las alarmas al ver el estado en el que estaba la ficha del Prisma. Y el principal problema que tenemos es que, bueno, contábamos con un Prisma en el que empezó con una piscina municipal cubierta, se han ido haciendo modificaciones y modificaciones y modificaciones, y la última modificación, el último que se aprobó en el pleno, fue para hacer una rotonda en donde conocemos, la nueva rotonda que tenemos. Esa rotonda se asignó una cantidad de 850.000 euros, quiere decir, tenemos 1.000.000 y pico de euros, cogemos y apartamos 850.000 para la rotonda. Y por otro lado, apartamos el restante, para el gimnasio, de un gimnasio que se pretende hacer en el colegio de infantil. A mí me parecen las dos ideas maravillosas. Hay formas de financiarlas y demás. Pero bueno, no, eso no lo voy a cuestionar ahora. Lo que voy a cuestionar es que la rotonda, la obra, no se ha asignado por 850.000 euros. Se ha asignado por 550.000. Claro, a mí lo que me preocupa es cómo conseguir ese remanente que queda. Ese remanente que queda de asignación de la rotonda son 300.000 euros. Esos 300.000 euros se consiguen cuando la obra se finaliza y se liquida y la entregan a la Comunidad de Madrid. La rotonda todavía no está entregada. Están acabando, están con detalles y demás. El compromiso que tenemos con Arpegio es que van a facilitar y van a hacer todo lo posible porque se entregue en unos 10-12 días. De ahí, había que correr muchísimo para conseguir dar de alta estas actuaciones en el Prisma. Actuaciones de los 300.000 euros restantes. Por eso digo que estamos a punto de perder 600.000 euros. El resto son los 300.000 euros del gimnasio. En un pleno aquí en el 2014, si no recuerdo mal la fecha, en el 2014, 31 de julio de 2014, se acordó tanto lo de la ejecución de la glorieta como el gimnasio. Cuando se decide hacer una cosa en el Prisma, hay dos formas de ejecutarlas. Puedes pedir que el proyecto lo deleguen en nuestros técnicos municipales o que el proyecto lo lleve a Arpegio directamente. Para glorieta, por la complejidad del proyecto, pues se delegó todo en Arpegio. Arpegio se ha ocupado y la rotonda está hecha. En este caso, se delegó el proyecto en hacerlo los técnicos municipales. El 4 de noviembre la reunión con Millán Rabaneda y el 15 de septiembre todavía no se había dado la orden a los técnicos de que hicieran el proyecto. Tampoco el 13 de junio, ¿vale? Yo me enteré, pues eso, pasado junio, pasadas las vacaciones, cuando me enteré cómo estaba el Plan Prisma, porque había oído comentarios de que, claro, efectivamente, el 31 de diciembre cumple el Plan Prisma. Y si esa actuación no está de alta en la Comunidad de Madrid, se pierde. Llega el 31 de diciembre, no está de alta y se pierden otros 300.000 euros. El 18 de noviembre de 2014 nos mandaron un informe negativo, un informe desfavorable, en el que precisamente nos pedían eso, que enviáramos el proyecto, tanto el básico como el de ejecución. Pero aquí no se hizo nada. No se hizo nada y ahora me veo una tesitura en que podemos perder 600.000 euros. Y yo quiero dar, quiero informar, que lo sepáis, que eso está en el aire. Se está haciendo todo lo posible desde el ayuntamiento. De hecho, mañana yo tengo una reunión en la administración local con Miguel Sevilla, que es la persona que recepciona estos proyectos, y él nos va a presentar al técnico que va a dar el visto bueno del proyecto para ver si conseguimos sacarlo adelante. De ahí a lo que pasa el 31 de diciembre, pues está en el aire y estamos en manos de administración local. Hay comentarios en que el otro día la presidenta Cristina Cifuentes, en un acto público, se comprometió a que todas las actuaciones que estuvieran dadas de alta en el Prisma entre el 30 de junio las iba a acabar. Pero el 30 de junio ya ha pasado. Yo considero que, joder, que el Prisma acaba el 31 de diciembre y todo lo que se dé alta antes del 31 de diciembre deberían de hacerse cargo de ello. Entonces es la gestión que hemos hecho. Hemos hablado con mi hermana, hemos llamado mil veces, hemos hablado con todos los técnicos y estamos, todos los técnicos, digo, de allí, de administración local, de la Comunidad de Madrid, para intentar agilizar esto y que no nos escape. De hecho, hemos pedido también informe sectorial a educación para que nos digan que el gimnasio es viable. Que creo que de palabra ya estaba dicho aquí, pero por escrito no había nada. Y nada, y simplemente es informar de esa gestión en la que estamos y que me preocupa, es lo que más me preocupa ahora mismo, o sea, el ayuntamiento. No hay otras cosas que nos pueden preocupar y demás, pero 600.000 euros para este ayuntamiento, pues es mucho dinero. Y simplemente informar de cómo está. ¿Más cosillas? Y gestiones de alcaldía, no tengo nada. Así es más. Pues pasamos a ruegos y preguntas, que en ruegos y preguntas por escrito no hay. Por escrito no hay ninguna. Si abres turno verbal, sí, sí, como suele ser habitual. Sí, sí, abrimos turno verbal. Primero para el portavoz del PP. Luego, si queréis añadir algo más, cualquiera de los concejales, lo podéis hacer, sin problema. Bien, tengo cuatro preguntas nada más. La primera, quisiera saber qué relación existe entre el padre de la concejal de Hacienda y la empresa adjudicataria en la obra de la grada del campo de fútbol. Entre el padre, ninguna. Hombre, de paternidad. El padre. Vamos, ¿a qué has preguntado? ¿Qué relación existe entre el padre de la concejal de Hacienda y la empresa adjudicataria de la obra de las gradas en el campo de fútbol? Entre el padre, ninguna. Bien, es que como en el presupuesto aparecía el número de teléfono de él, pues quería salir de duda, nada más. Es la madre la que es, tiene una participación, por decir todo, pero el padre ninguna. Y es la que menos tiene. Tienen todos los socios, tienen creo que un 20%, excepto la madre, que tendrá un 10 o algo así. O sea, que tiene participación en la empresa, ¿no? La madre, no el padre. Bien. Quisiéramos saber también acerca, solicitar información acerca de los altercados, los incidentes que se produjeron en el Salón del Puente en la noche de Halloween. ¿Nos podéis informar acerca de qué ha pasado ahí? ¿Intentó pegar a un concejal? ¿Había denuncias? ¿O qué es lo que ha pasado con eso? En la noche de Halloween. ¿En el Salón del Puente? En la noche de Halloween. A eso te respondo yo, son dos cosas distintas. En la noche de Halloween tuvimos dos incidentes, uno dentro del salón, estaba protegido por protección privada, se intervino y se redujo, y luego otro en el exterior, que fueron dos bandas latinas, una de Algete y otra de Getafe. Se intervino con Guardia Civil rápidamente y no hubo más, nada más que destrozos, no hubo ningún así acto sobre personas, no hubo nada. Y lo del concejal es otra cosa aparte, que pasó otro día, que no fue el día de Halloween. Perdón, el hecho de Argentina, ¿eh? La banda latina. Getafe. Vale. Quisiéramos saber también qué empresa organizó el pasaje del terror en la Chopera y si ha habido alguna retribución económica. No hubo retribución y no hubo empresa tampoco quien lo. No, vale. lo que sí que por no, Facebook hecho, aparecía una un nombre no, de Facebook, pero era fue el nombre que se puso, pero no había empresa. Hubo colaboraciones por parte de la Asociación de la Juventud, la tercera edad, la Asociación de la Mujer. Sí, no, pero en el, lo que es el pasaje del terror como tal, en el pasaje de la Chopera. En el pasaje del terror de la Chopera hubo colaboración de unas 30 o 40 personas, vecinos de Talamanca, y no ha habido ninguna retribución. Los gastos que han supuesto han sido 130 euros, que están las facturas ahí, en gastos de maquillaje, telas y cosas para hacer. Esos han sido los gastos. Vale. Quisiéramos también si se ha concedido licencia de primera ocupación a la obra que está situada en la calle Huertas número 26. Calle Huertas, número 26. Lo digo yo. Que hay unos carteles en las ventanas puestos que lo vende a la Caixa y, bueno, pues queríamos saber si se ha concedido el primer. La siguiente, la tuya. La sí. Primera, sí. No se ha concedido el licencia de primera ocupación ni está pedida. No. Así de. Pero peso, tampoco tiene eso. Es que no se puede vivir ahí, eso está. Cuando la pidan, se valorará, pero no lo han pedido. Los únicos que nos han pedido así de casas o chalés que están así un poco con deterioros y demás, han sido los últimos de la V12. Eso sí que nos han pedido aquí la licencia de obra menor para empezar a reparar los chalés y venderlos a través de la Caixa, supongo. Y bueno, les hemos pedido que nos den los desglosen el gasto de cada chalé. Y eso es una pasta la que tienen que gastar ahí en obra menor. 250.000 euros o algo así. Pero Charlie y yo sepa, estamos como locos por localizarles, porque tienen impuestos, en vez de estamos tramitando vía de apremio contra ellos. La carta ha puesto cartel Servicaixa o Servihabitat. Algún licencia. Han hecho alguna operación últimamente que todavía no nos han llegado, pero. Vale, en principio, bueno, pues no tengo más preguntas. Pues si queréis vosotros alguna pregunta. Pues nada, si alguien del público quiere preguntar algo, pues que lo diga.